Bueno, lo dicho, hemos comentado hace un poquito, cuando terminamos en el espacio anterior, que íbamos a hablar de nuevas tecnologías. Nos toca, es miércoles y es la hora de hablar de ellas, y como siempre pues lo hacemos con uno de nuestros expertos, con Abel Hernández Valero. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días. Bueno, tengo ya una consulta. ¿Ah, sí? ¿Qué me han hecho? Me han hecho hoy una consulta para este espacio. La telaré cuando sea conveniente. Sí, hay tiempo, ¿no? A lo largo de este espacio la vamos a hacer. Y hoy les avanzamos, ya les hemos dicho un poquito, que vamos a hablar de regalos de estas. Vamos a hacer un par de espacios dedicados a estos regalos de nuevas tecnologías para esta Navidad, que todo el mundo va a comprar seguro, o mucha gente va a comprar. Que si cámaras, que si MP3, que si consolas, que si móviles. Bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de eso. Pero, en principio, tenemos la sección de noticias. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Bueno, pues la primera noticia del día, y quizás la más importante a nivel financiero, es que Yahoo ha comprado un website que se llama Delicious. Si nuestros oyentes, los más fieles, habrán escuchado un programa donde hablábamos de lo que es Delicious y la utilidad, que a lo mejor pensábamos, bueno, que había gente que a lo mejor no lo veía útil, pues para que la gente se haga una idea de lo importante que era esa página, que parecía algo no muy trascendental, sí. Yahoo ha pagado entre 15 y 20 millones de dólares por esa página web. Vamos a ¿te acuerdas un poquito de...? Sí, Delicious es un sistema que además lo tenemos incorporado en nuestra web, en la web de Cibergallinero, que permite a los usuarios compartir links interesantes de forma muy cómoda y sencilla, incluso buscar links de un determinado tema de forma muy muy rápida y además muy muy concreta, es decir, buscar algo sin andarse por las ramas ni buscar páginas muy secundarias. Sí. La verdad que es algo muy sencillo, el concepto era muy sencillo. Uh-huh. Delicious era quizás el máximo exponente de este tipo de servicio, y pues Yahoo ha optado por comprarlo ya, y supongo que añadirlo a su web. Bueno, y desde aquí vamos a hacer una felicitación a los chicos de Cibergallinero, a Abel y a Luis, porque les hemos comentado en sucesivos programas que estos programas que se hacen los miércoles se cuelgan en una página web que les vamos a decir a continuación, pero que tengo entendido que el nivel de descargas diario es de 30-40, ¿no? Sí, 30-40, aparte pues como dos primicias, hemos añadido un mapa de oyentes a la página web, de forma que los usuarios pueden poner su nombre y un par de cosas, o sea, unas líneas que quieran comentarnos algo, y pueden, poniendo su código postal y el país y donde pertenecen, pueden añadir una chincheta a su lugar de origen o de donde nacieron o el sitio que más les guste. Y además, como otra primicia, es que ya estamos en el iTunes, es decir, a partir de ahora, uno con la aplicación iTunes, quizás pues la aplicación más importante a día de hoy para MP3, ya uno se puede suscribir a nuestro programa directamente con la aplicación y pasar automáticamente los programas. Cuando aparece un nuevo programa, el iTunes lo descarga y lo pasa automáticamente al iPod, o bien lo guarda en el ordenador en local. Oye, que yo sé, mira, nos escuchan desde Austria. ¿Qué te parece? Desde Austria. No, pues es muy fácil. Hay que tener en cuenta que a través con la opción de grabar el programa en MP3 te pueden escuchar desde cualquier punto, te pueden escuchar en el coche, en otro horario. Sí, cierto, la verdad es que sí. Bueno, lo dicho, les introduciremos, llevamos hablando de un concurso, porque tenemos una serie de regalos para ir haciéndoles, llegan las Navidades, vamos a tener un regalo estrella, no sé si nos va a dar tiempo, pero tenemos que plantear todavía ese concurso, que la gente, lo que ustedes tienen que hacer es entrar en esa página web, que en este momento Abel nos va a decir de nuevo, para que tomen ustedes nota. Sí, cuartecom, todo junto, .blogspot.com. Y sin las tres W, tengo entendido, ¿no? Se puede poner, no hay ningún se problema. Poner, si las ponen problema, bien y si no, también. Vale, bueno, pues desde allí van a poder escuchar esa página. Y en el momento que ese concurso esté en el aire, lo que vamos a hacer es meterlo en esa página web y señalar qué regalo es el que va a estar en ese momento en juego. Y a través o bien del espacio radiofónico, es decir, de este espacio, o a través de esa página web, ustedes podrán concursar para llevarse esos suculentos regalos. Efectivamente. Bueno, punto y pelota. Ya hemos hablado de... nos hemos hecho un poco de autobombo, porque... Gente tiene que conocer. Bueno, pero más noticias, venga, más cositas. Vale, pues el sector tecnológico se resiste a las mujeres. Es una noticia que ha salido recientemente un estudio donde dice que tan solo uno de cada cinco puestos informáticos está ocupado por mujeres. Además, el estudio pues ya entra dentro de, por ejemplo, de jerarquías, y comenta que solamente el 40% de los puestos son para mujeres en puestos operativos, sí. Un 24% en puestos técnicos, un 20% en mandos intermedios y un 11% en dirección. Es decir, más o menos en las categorías inferiores sí que más o menos está a la par el nivel de hombres y de mujeres, pero cuando empiezas a subir dentro de la jerarquía de una compañía tecnológica, pues las mujeres al final pues tienen simplemente un 11% de los puestos, sí, de dirección. Bueno, y eso tú que estás directamente trabajando en este mundo de las informáticas, nuevas tecnologías, ¿piensas que puede ser un poco debido a que a las mujeres no les gusta en exceso este tipo de carreras? No, yo creo que a día de hoy yo creo que ya no, es decir, hay mujeres ingeniero, químicas. Sí, hombre, por supuesto. Y yo creo que el principal problema que hay pues sigue siendo el machismo que hay, sobre todo en niveles jerárquicos y de dirección de empresas. Cambiará, esto va cambiando. Hombre, por supuesto, que va a cambiar. Bueno, ¿tenemos alguna noticia más? Bueno, pues si recordáis la semana pasada que hablamos de la Xbox 360, muchos usuarios se habrían quejado de que su disco duro tenía 7 gigas de menos. ¿Sí? Y Microsoft ha dicho esta semana que el dato es cierto y que de los 7 gigas, 4 gigas son para caché de juegos y a disposición de los programadores de los videojuegos, y los otros 2 gigas son para el correcto funcionamiento de la consola, es decir, el sistema operativo y demás cosas. Oye, con lo cual pues ya se ha dado un poco la explicación a la falta de espacio dentro de la consola. Oye, ¿te crees todas esas explicaciones? ¿Las das por buenas y por válidas? Sí, es normal, era lo que todo el mundo esperaba, lo único pues que Microsoft tenía que haberlo dicho desde un primer momento y no intentar pasar del tema y hacerse como el longis, ¿no? Sí, sí, de no quiero saber nada, yo los tengo. Bueno, ya la explicación, la gente está mucho más tranquila y bueno, nos satisface a todos. Oye, pasamos, si quieres, al asunto que nos preocupa hoy, y es el tema de esos regalos navideños de nuevas tecnologías. Hoy nos ocuparemos de varias cosas, pero en concreto en el programa de hoy nos vamos a ocupar de cámaras digitales y de consolas. Efectivamente. ¿Por cuál empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por las cámaras digitales. Ya hemos comentado en algún programa de temporadas pasadas el tema de las cámaras. A día de hoy estarían como separadas como en 2 gamas, es decir, tenemos por un lado las cámaras semiprofesionales, que serían las réflex digitales, que están entrando en el mercado con mucha fuerza, sobre todo por la bajada de precios. Sí. Y tenemos las cámaras que en tiempo se denominan compactas digitales, ¿no? Que esas pues llevan ya muchísimo más tiempo en el mercado y pues tienen unos precios más económicos. Sí. Si hablamos ya de cámaras compactas, pues normalmente lo recomendable sería comprarse una cámara de unos 5 megapíxeles. Sí. Por supuesto, pues de un fabricante conocido, yo recomiendo pues Nikon, Kodak, ajá, Canon. Es decir, recomiendo siempre comprar fabricantes de cámaras de fotos y no fabricantes de productos informáticos, sí, a poder ser. Sí, y una cosita al, sí, respecto de esto que has dicho, esto lo apostillo yo, y es que cuando uno compra una cámara de lo que es un profesional dedicado a la fotografía, de marcas dedicadas a la fotografía, es simplemente una cosa, y es que las ópticas, que son bastante importantes, aunque sea digital, pues son bastante mejores. Efectivamente. Efectivamente, la óptica es el 50%, si no el 80% de la cámara, y es muy importante, claro, la gestión que hace la cámara de esa óptica. De esa óptica, claro que sí. Entonces, como te comentaba, más o menos las compactas andarían en el precio entre 200, 300, 400 euros, ya depende del modelo, de las prestaciones. Normalmente las prestaciones suelen ser número de megapíxeles, el tamaño de la pantalla. La, sí, verdad que en óptica son todas, en las compactas la óptica es muy parecida con, sí, respecto, sí, sí, a opciones de zoom y el tamaño de la óptica. Y ya si pasamos a las reflex, andaríamos ya sobre los 800 euros. Una preguntita. 800. Sí, una preguntita, Abel, antes de que pasemos ya a hablar de las reflex. Has hablado de 5 megapíxeles. ¿Realmente es muy importante a nivel uso casero que sea desde los 3,5, por ejemplo, hasta los 5? Porque yo creo que no hay mucha diferencia. Lo que pasa, ¿no?, que esto es un valor que se va incrementando y que llega un momento en que no te puedes comprar 3 aunque quieras. Es decir, aunque fuera suficiente para ti comprarte 3, sí, pues no podrías. Es como, sí, ahora intentar comprarse un Pentium 4 a 1 GHz, a 1,2 GHz. Aunque a lo mejor fuera suficiente para que una persona trabajara con el Office, sí, iría al mercado y le dirían que eso ya, sí, verdaderamente no se vende y está obsoleto. Hombre, al hilo lo digo esto porque puede ser que vayamos a un sitio y tengan ahí escondida o les quede alguna de, por ejemplo, 3,5, sí, o de 4,5 y esté bastante más barata, porque me imagino que como todo se renueva, esté, sí, más barata, bueno, pues que tampoco nos importe, ¿no? Que no es primordial a la hora de trabajar para casa, o sea, de hacer nuestras fotos, que no va a cambiar mucho. Bueno, pasamos a esas semi-reflex, esas semi-profesionales que has dicho. Bueno, las reflex evidentemente pues han sufrido un bajón muy muy muy fuerte, y a día de hoy pues están en unos precios pues ya incluso asumibles para muchas personas que les gusta la fotografía. Ya hemos comentado, pues estaría entre 700, 800, 900 euros, tenemos de distintos precios. Son la verdad cámaras muy buenas, ya no son profesionales, pero sí que son muy parecidas a lo que eran las reflex de carrete de toda la vida, con pues objetivos intercambiables, con display muy bueno, con toda la funcionalidad de los objetivos tradicionales, pero ya aplicada a la tecnología digital. Sí. Pues fabricantes, pues yo recomendaría fundamentalmente Nikon, Canon y Pentax, quizás sí, los tres más importantes a nivel de reflex a día de hoy en el mercado. Sí, es que además se han reconvertido todos y vamos a pasos agigantados. Efectivamente. Porque es que es un... Y en el mundo profesional, es a simple curiosidad para que la gente más o menos sepa cuánto vale una cámara de estas, de una reflex de profesional. ¿Qué diferencia de precio puede haber? Profesional? De una semiprofesional como la que estamos comentando. Ah, pues las profesionales estarán andando ahora entre los 2.000... 2.000 y poco euros, más luego la óptica. Las ópticas, pues sí, bueno, ya se puede gastar incluso mucho más dinero que le ha costado la cámara, evidentemente, sí, pero las gamas profesionales andaríamos sobre unos 2.000 euros, más oye, o menos. Oye, ¿alguna marca o algún modelo en concreto para la compacta que te guste más y para las semiprofesionales? Pues a mí, desde el punto de vista de semiprofesionales, quizás la Canon EOS 350D, quizás la recomendaría como un muy buen modelo, además muy bien de precio. Sí. Y en el sector más normal, pues quizás Sony tiene un modelo que se llaman CyberShoot, pero ahora no sé por qué versión van, porque la van cambiando en función del número de megapíxeles, y creo que es una cámara compacta que además a día de hoy está a un precio bastante bastante asequible. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos con esas dos, ¿no te parece? Efectivamente. Oye, me han hecho una pregunta para ti. Dime. Que lo hablaremos la semana que viene, pero ¿hay alguien que quiere comprar un MP3, un Creative Zen? Es que hay mucha mucha oferta. Ya lo explicaremos la semana que viene. Efectivamente, la semana que viene comentaremos los MP3, hablaremos de los precios y cuál es el mejor modelo. ¿Pero este modelo es bueno? Sí, Creative, yo creo que en modelos pequeños de estos de memoria es prácticamente el número uno. Bueno, nos quedamos aquí, emplazamos a este oyente para que la semana que viene nos los escuche este programa. Bueno, aunque hay que decir una cosa, que igual la semana que viene tampoco estamos hablando de esto, hablamos la semana que viene porque hablaremos de una oferta, ya lo comentaremos la semana que viene de todas maneras. Efectivamente. Vamos a ver, ahora hablamos de consolas. Bueno, consolas, pues la Xbox 360, como no, la comentamos la el programa pasado. Claro. El precio es de unos 400 euros, el pack que recomendamos, sí, y los juegos andarían entre unos 60 o 70 euros. Claro. Si cogemos una consola actual, es decir, no una de nueva generación, pues hay un pack ahora que es la PS2 más el GT4, que es un fantástico juego de coches, sí, y el precio lo tenemos sobre unos 170 euros. Sí, la gente sí, se puede sí, hacer una idea de la diferencia que hay entre una consola de última generación y de nueva casa. A ver, el doble. Has dicho la PS2 con el GP4, ¿cuánto sale? Con el GT4, con el Gran Turismo 4. ¿Sale en cuánto? Un 170 euros, supongo que será la oferta de estas navidades. ¿Y la Xbox 360 sale en 400 euros, y aparte comprarse algún juego que pues costará entre unos 60 euros. Hay unos, creo que son 5 juegos que están a precio reducido, a la mitad, sí, para que la gente pues se compre uno de esos 5 juegos como primer juego de la consola, pero vamos, unos 60 euros los juegos de Xbox 360. Pues mira, yo les voy a hacer un paralelismo a ustedes que nos escuchan para que más o menos elijan. Está entre comprarnos el Corsa del año 98 y comprarnos el último del Corsa. Así estamos. ¿Queremos tener la última novedad o queremos algo que todavía funciona bien y no sea y que tiene muchísimos juegos y que va a seguir por lo menos un año y medio en el candelero de los videojuegos? Y que hasta que nos compremos todos los que hay hasta ahora, nos vamos a gastar un dineral. Sí, la PS2 hay que tener en cuenta que es una consola que tiene 5 años y que hay mucha gente que se compró la original. Además, ahora las PS2, por ejemplo, si la gente las ha visto, son muchísimo más pequeñitas, es decir, no se parecen en nada el modelo original al modelo que ahora se vende. Ajá. Oye, ¿hay mercado de segunda mano en videojuegos? Sí, sí, sí, y incluso tiendas de alquiler de videojuegos luego venden los videojuegos una vez alquilados para que la gente pues los compre a un precio más reducido. Bueno, pues ya sabemos dónde hay que buscar, en esas tiendas, sí, que venden videojuegos. Y luego en consolas portátiles me gustaría destacar la PSP, que ya tienen un pack que viene pues con cable, con la tarjeta de memoria, con todo, que vale 300 euros, ¿sí?, que es la consola portátil de Sony. Luego tenemos la de Nintendo, que es la Nintendo DS, que vale 125, que sería el modelo alto de Nintendo. Y luego para los más pequeños de la casa, pues tenemos de Nintendo la Game Boy Micro, que vale 99 euros. 99 ya en función de lo que nos queramos gastar en consolas. Así que es verdad que en consolas portátiles también hay mucha variedad de precio, incluso ahora mucha variedad para poder comprar una u otra. En tiempos prácticamente estaba la Game Boy Advance o la Game Boy normal, y ahora tenemos de todo. Oye, una pregunta, ¿hay que buscar la oferta? Porque yo no sé si todos sacan al mercado, o sea, todas las marcas y las diferentes tiendas se sujetan a un mismo precio, o directamente hay varios los centros comerciales. No, todos, casi todas mantienen el mismo precio. A lo mejor en algún caso concreto puede haber alguna oferta, pero mantienen el mismo precio. Aparte, el precio, por ejemplo, de la PSP se va a mantener durante un tiempo, porque acaba de salir al mercado. Y la Nintendo DS y la Game Boy Micro han bajado un poquito el precio ahora en Navidades. Sí. No mucho, pero vamos, 10 o 12 euros creo que sí que han bajado el precio. Oye, ¿cuánto valen los juegos para la PSP, la Nintendo y la Game Boy? Pues para la PSP unos 50 euros, la verdad que son caros. Sí. Para la Nintendo DS también entre unos 40 y 50. Y para la Game Boy Advance también unos 40 o 50 euros. O sea, prácticamente los juegos se llevan casi toda la parte del dinero. Vamos, que están todos al pelo. Todos más o menos lo mismo. La verdad es que... Son más caros los de PSP, ¿eh? Sí. Por lo general. Mientras que los de Nintendo DS o Game Boy pues son más económicos. Muy bien, ¿de estos también hay mercado de segunda mano? Por supuesto. O sea, que lo que podemos hacer es buscarlos porque... ¿Y a cuánto sale uno de segunda mano? ¿A cuánto compartirlos con los amigos. Uno puede... Oye, yo te presto esto y tú me prestas este otro y así todo el mundo juega distintos juegos. Sí, porque es que si no es carísimo. ¿A cuánto salen estos de las portátiles más o menos de segunda mano? Pues supongo que a la mitad de precio más o menos, entre unos 20 euros más o menos. Que merece la pena, ¿eh? Porque a esto no es que esté usado, sino que lo metemos dentro y se juega igual. Efectivamente. Que es que aquí el segunda mano parece que es algo relativo, porque en realidad no se estropea ni por el uso ni por nada. Efectivamente. Muy bien, bueno, tenemos alguna cosita, nos quedan escasos 3 minutos y medio, 4. ¿Tenemos algunos links interesantes para efectivamente, para pues los oyentes? Ya que estamos en Navidades, pues unos cuantos links de Navidad. El primero es www.navidadlatina.com. Es una página web pues con pues todo sobre Navidad, curiosidades de la Navidad. Y aparte, por supuesto, podemos enviar nuestras cartas a Papá Noel. Sí. ¿Ya has enviado la tuya o no? Pues aún no, estoy pensando a ver qué... Oye, pero que va a llegar Papá Noel, Abel. ¿Eh? Que aquí va a llegar Papá Noel. No, pero aún no hay tiempo. Que aquí llega prontísimo. Que sí, pero yo creo que no me da tiempo. Y luego pues hay otras más ya en inglés y más clásicas, como son santaclaus.com, ¿sí?, santaclausonline.com y North Pole, o sea, el Polo Norte, en inglés, .com. Oye, pues yo creo que la nuestra, Navidad Latina, pero también visitaremos a la de Santa Claus, a ver qué nos ofrece. A ver si alguien hace uno de los Reyes Magos. Muy bien. Bueno, ¿te vas a pedir nuevas tecnologías para estas Navidades o no? Pues a lo mejor cae algo, no lo sé. Depende de lo bien que me haya portado durante todo el año, no lo sé yo. ¿Ha sido bueno? Yo creo que sí, pero vamos. Sí, hombre, sí. Que ha sido bueno, yo seguro que sí. Oye, lo que vamos a hacer antes de despedirnos es recordar esa página web donde ustedes pueden descargarse estos programas que estamos emitiendo, si alguien nos puede ver, y donde próximamente van a poder concursar para llevarse nueva tecnología, ni más ni menos. Recordamos la página. Pues http://quartecom.blogspot.com. Bueno, ahí tienen pues los links, los programas, la dirección de correo, que es cibergallinero@cuartenonda.com, la tienen ahí puesta por si quieren. También pueden hacer los comentarios de nuestros programas, si les ha gustado o si quieren algo o lo que necesiten. Sí, lo que ustedes necesiten. Y que somos, que lo sepan todos ustedes, la primera radio en Aragón, es decir, Cuarte en Onda, la primera radio en Aragón que hace un programa de este tipo y que además lo cuelga en la red. Que en eso somos pioneros, ¿sí ahí, o no? Ahí estamos. Bueno, Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos la semana que viene. Y bueno, escribe la carta a los Reyes, por favor. Hecho. Y a Papá Noel, que hay que escribir dos. Por supuesto, no va a ser que alguno falle. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, que andan las cosas carillas, que si queremos una cámara semiprofesional, pues de 600 a 700. Las otras, las compactas, 200, 300, 400, ahí están. Y los videojuegos, bueno, a mí me parecen caros, ¿eh? Lo que hay que hacer es lo que hemos comentado, ir a comprar la consola nueva, pero si luego ustedes quieren juegos, buscar o intercambiar entre los chicos, entre los amigos, o comprar de segunda mano. Venga, nos quedamos aquí, después de Noticias Nacionales, ya lo saben, 5 minutos de información nacional y después a ver qué ha sucedido en nuestra comunidad durante toda la mañana. Hasta luego. Maybe it's the things you make me